sola nube entre tú y yo. Hoy empiezo a vivir, no me duele el dolor. Es que por fin me llegó el amor. Esa es la verdad. Te quiero. Te quiero, Sony.